BBA Hertz, la radio que renace con más fuerza cada día. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Otro sábado más. Otro sábado para puro disfrute. Este frío sábado 26 de junio. Oh! acá calentando motores. Estas 2 horas, estas 2 horas son nuestras. Y a rockear. Así que prepárate. Arrancó la presión. ¿Estás preparado? Yo estoy preparado. Mi compañera está preparada. Esto recién empieza. Te voy a volver a sorprender. Acordate que en la presión vas a obtener mucha información, mucha buena onda y sobre todo este excelente rock. Porque esto es lo que amamos y acá estamos. Y esto es para ustedes, para mí, para todos. Este es nuestro espacio. Y como siempre decimos en la presión, esto tiene que continuar. Si continuamos, como no faltaba más, continuamos con otro super grande. La presión rock. Continuamos con Megadeth. Pixels. America, tell me something. It's still- La presión rock. Yeah. Animal. Arrancó la presión. La presión, prohibido pasar sin detenerse. Acá, por FM Fénix, 103.9. De este lado, Diego, Dieguito, Daría de Illa. Y del otro lado, otro lado, la Rochi. Muy buenas tardes, Guillo. Muy buenas tardes a los oyentes de La Presión. Acá estamos, con frío, sin frío. Estamos igual acá, llueva o no llueva. La Presión presente. La verdad, arranqué contentísima. ¿Sí? ¿Te cuento por qué? ¿Por? Te cuento porque ya ni siquiera entré al estudio de Fénix 103.9 y ya empezaron a caer los mensajes. ¡Vamos todavía! La verdad, impresionante. La verdad, no se los leía de Guillo porque se los quiero leer ahora en el próximo blog que vamos a hacer. La verdad, están muy lindos los mensajes. Muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando. Después vamos a pasar también los contactos. La verdad, muy lindo. Estamos compartiendo unos matecitos acá con Dieguillo. Bueno, me presento. Mi nombre es Ivana. Es conocida como Ivy La Rochita, La Roche. Y acá en La Presión, como siempre, el puro rock lo tenés acá. En el próximo blog entonces van a estar los mensajitos y los saluditos que están esperando mucha gente. Así que en el próximo blog voy a estar leyendo los mensajes, ¿eh? Esto tiene que continuar, pero primero, los contactos de La Presión. Correo electrónico. lapresion@live.com.ar. Nuestro sitio web, la-medio-presion.blogspot.com. O el mensajito 11-33-98-60-28. Let's go. Continuamos. ¿Lo anotaste? Mensajito 11-33-98-60-28. Y para los amigos de Pantera, La Presión. La Presión. La Presión Roja. Dedicado para ustedes, Heresy. Heresy. Pantera en La Presión. La Presión. Cómo suena Pantera. Now the Big Four, Slayer. Soul of Heaven. Estás acá en La Presión, no te olvides, estamos acá para puro disfrute. Estamos en este sábado frío, 26 de junio. Y estamos acá calentando motores. Ya la gente, ¿cómo está, ¡Qué buena onda! No, Rochi, qué buena onda la gente, loco. La verdad, cada vez se copan muchísimo más con lo que es La Presión. Te propongo algo, Guillo. Antes de empezarle los mensajitos, mandamos los saluditos. Antes, así yo le mando después con los mensajitos. Mandamos saluditos ahí a la tía Elsa, que está escuchando la radio, al CIDE, nuestro manager Helio, que se copó y nos prestó el termo para el mate. Es verdad, nos ha amenazado la tía. Si no le mandamos saludos, no nos presta mal termo. Un beso grande. Un beso enorme, la amamos a la tía. También un beso enorme a la abuela de Fénix 103.9, que ahí le re gusta el rock. Qué buena onda también, ¿eh? Ahí a Miki, mi hermanita Miki, te amo, Miki. Un besito enorme que están escuchando ahí. Saludo también para Cristian, felicitaciones a nuestro primo. Felicitaciones. Ahí está, un besito enorme, él sabe. A la familia Gutiérrez, familia Viles. Para todos los amigos del rock de Dieguillo, que siempre están escuchando, son un montón. Saludo para Marce de Córdoba, que lo escucha por la web, la escucha por LA-medio, presionbloquespot.com. Ahí sí, un besito enorme para Milagros, un beso enorme, es hermosa esa Bebota. Y para las hermanitas y hermanitos, ¿eh? Ahí un besito enorme. Empezamos con los mensajitos que llegan al 11-33-98-60-28. El primero dice: hola Rochi y Dieguillo, son una masa, aguante la presión, soy Lucas. Un beso enorme, Luquitas. Aguante el rock loco y la presión, dice Franco. Vamos, Franco. Vamos, Franco. Somos las loquitas por el rock. Esa. Dice, aguante la presión, el kilómetro 28. Vamos, el kilómetro 28. Tenemos más, dice, hola chicos, soy Anabela. Quería mandar besotes, dice, a los dos. Muchísimas gracias, Anabela. Dice, aquí está. Y mis hijos Brian y Luz, que los están escuchando. Vamos todavía. Vamos a ir la familia. Los estuve esperando toda la semana, chicos. Vamos, dice, que vamos a disfrutar el buen rock. Pusieron, no puso nombre, pero muchas gracias. Muchas gracias. Lo están esperando toda la semana. Somos felices, eso ténganlo en cuenta, que estamos muy contentos por eso. La verdad, más que nada por el respeto. Más que nada por el respeto, Por supuesto. Dice, encantadísima de escuchar a los dos hermanos, aguante la presión, Gladys. Gracias, vamos, Gladys. Tenemos más, dice, oye, soy José, vi los Seibos, dice, papá de Luz y Nico, muy lindo el programa, muchas gracias papá José. Más mensajitos. Aguante la presión, rock, prohibido pasar sin detenerse, ja, soy Mili. Yeah. Vamos, Mili. Dice, impresionante tu voz, Rochi, muchas gracias. Y la de Dieguillo. Se nota que lo bueno viene de sangre, dice. Me mató. Esa, yo te dije, esa me mató. Muchísimas gracias, no puse nombre, pero muchísimas gracias, ¿Qué tal? Dice, ¿pueden pasar? Dice, ¿The Trooper? The Trooper. Ahí está. Dice, ¿por Motorhead? Sí, The Trooper es de Iron Maiden, pero tuvimos algunos programas anteriores, pasamos un tema de The Trooper por By Motorhead. Ahí te aparece. ¿En qué CD está el tema? Explícalo. Para Raúl del 31. En realidad no está en un CD editado, sino... sí, está en un CD editado de covers, sí, pero es algo bastante inédito. Si querés, mandame un mail y después ya te cuento dónde. Te lo puedo pasar. Ahí está, encima te lo va a pasar. Impresionante. Así que escuchá cuando Dieguillo esté pasando los contactos ahí anotar, Raúl. Salud, dice, para Dieguillo, qué alta voz tiene, para DJ Rochi. Dice que hace un dúo, dice, recopado, dice, todo el aguante y la Mimi. Vamos, mi amiga, la Mimi. La Mimi, gracias. Una más, esos fueron los mensajitos que, mirá, ni entré al programa, ni entré al estudio y ya empezaron aquí los mensajitos. La verdad, agradecidísima más que nada por el respeto que nos tienen. Nosotros somos acá... dos hermanos que tratamos de hacer y demostrarle y hacerle escuchar lo que es el buen rock. Por supuesto, y esto, como digo siempre, va de corazón. Y les tenía prometido algo. Les tenía prometido pasar algo de Ozzy. Algo lo nuevo de Ozzy. Así que acá estamos. De su nuevo álbum, Scream, que se compone de 11 temas. Que varias veces lo he dicho, los cortes, pero lo vuelvo a repetir. Que tenemos Let I Die, Let You Hear You Scream. Pasamos el programa pasado, Soul Soccer. El tercer corte, cuarto, Life One Way. El quinto, Dig My Down. El sexto, Crucify. El séptimo corte, Fearless. Time, I Want My More, Latimer's Mercy y I Love You, I Love You All, que componen el álbum, nuevo álbum de Scream, nuevo álbum de Ozzy Osbourne llamado Scream. Te traje para vos lo nuevo de Ozzy. La presión en vivo. Soul Soccer. Ozzy, en La Presión. We'll be right back. Pink Floyd. Another brick on the wall. Teacher, leave them kids alone. Tarde. Ahora escuchando a Pink Floyd. No te olvides, está viniendo la Argentina. Biohazard. Viernes 9 de julio. Teatro de Flores. Está presentando Divididos. La Amapola del 66, el 3 de julio, en el Estadio Luna Park. Domingo 18 de julio, tributo a Riff. Con parte de los miembros de Ataque 77. En The Roxy, Niceto Vega 5542. Tributo a Riff. Y como había dicho, Ataque se está presentando el 23 de julio. Presentando Estallar. Teatro de Colegiales. Y al día siguiente, en el de Flores, presentando Estallar. Y para los amigos, Alma Fuerte. El sábado 3 de julio, 23 horas, en el Cielan. Avenida Calchaquí 3085 Quilmes. Y quiero continuar con Alma Fuerte. Y quiero continuar con algo argento. Con algo de nuestros orígenes. ¿Cómo estaba ahí Dios? ¡Una chacarera, carajo! Como estaba ahí Dios, estuve yo también. ante el desfile de las inclemencias, contemplando tanta miseria. Y yo pensé, pa' mis adentros, puta que tiene paciencia. ¿Cómo tener tanto poder y permitir que esto pueda suceder? ¿Será tal vez que quieras saber cuánto aguanta el hombre a través de la fe? ¿Cómo estaba ahí Dios? Estuve yo también. ¿Cómo tener tanto poder y permitir tanta inconsciencia de la mayoría raza humana? Juro que hasta me da vergüenza. ¿Cómo estaba ahí Dios? Estuve yo también. Pues claro está que ellos son más dueños de su libre albedrío. Van tejiendo su propio destino y están llenos de maldad. Y para mierda es el mundo que va ahora. Ay Dios, estuve yo también, pero cuánto tiempo más pasará, no lo sé, no lo sé, no lo sé, juro por Dios que no lo sé, porque yo no aflojaré, solo Dios sabrá cuánto aguanta mi fe. Como estaba ahí Dios, estuve yo también. Como estaba ahí Dios, estuve yo también. Como estaba ahí Dios. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Tenemos que olvidar de nuestros orígenes. Metal pesado, argento de vientos fuertes. Sé que los vecinos se quejarán. A sacar la presión. No te corres. Prohibido pasar sin detenerse. Está en la puerta. Hoy. Si no hay ortiva, todo va a estar bien. Toma nota de los contactos. Perfumarán el balurdo. Risas ciertas. Nuestro correo electrónico. La presión. @live.com.ar. La presión con dos S. Todo sigue igual. No te desalientes. Nuestro sitio. Nuestro espacio. la-medio-presión.blogspot.com. Y no acordate, buscar en el Google de la presión rock. Un mensajito puedes enviar al 11 33 98 60 28. Había sonado Ricardo. Una hermosa chacarera. Si hablamos de Ricardo, y si en el programa pasado pasamos a B8, hablemos algo de B8. porque Bebe 8 se desprendió grande banda y actualmente consiste, convive. La historia, ¿dónde empieza? La historia comienza a finales del 79, cuando Ricardo Iorio y Ricardo Chofa Moreno deciden alejarse del grupo Comunión Humana para formar una nueva banda mucho más pesada que esta. Y creció un monstruo, ¿no? Luego de 2 meses de ensayo en el que habían compuesto temas como Voy a Enloquecer, Asqueroso Cansancio y Maligno, llega el momento de incorporar un baterista. Para conseguirlo, publican un aviso en la revista Segunda Mano, al que respondió Gerardo Ozenberg. El grupo carecía de nombre, barajándose en su búsqueda, algunos como Hydra, RGR y Bloque. Pero más tarde, encontrándose los tres en la vereda del Chofa, pasó a Aníbal Brito, quien le sugirió que pusieran B8. Por supuesto, como el motor B8. Luego de idas y vueltas, acordaron que B8 sería el mejor nombre, porque representaría, ya que sugeriría velocidad, potencia y peso. Y como heavy es peso, porque somos re heavy. Esto fue un poquito de historia de B8. Pero bueno, ¿quién fueron los miembros? Una más. Alberto Samarvide, cantante del 82 al 86. Gustavo Rowek, baterista del 82 al 85. Osvaldo Civile, guitarrista del 82 al 85. Ricardo Iorio, del 82 al 86. Walter Giardino, guitarrista en el 85. Miguel Rondán, guitarrista del 85 al 86. Adrián Sensi, baterista. Gustavo Andino, en la época del 85 al 86. Ricardo Chofa Moreno, Gerardo Ozenberg y Alejandro Cola Antonio fueron los miembros que formaron parte de B8 durante toda su existencia. Y vamos a continuar con algo muy heavy. La presión. Y vamos con Slayer. Age of Unsigned. Los ojos de la demencia. We'll be right back. La presión. Historia. Led Zeppelin, rock and roll. Que Led Zeppelin también pertenece a la historia del heavy. La próxima hora vamos a hablar un poquito. Está yendo la primera hora. Y Rochi, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí, la verdad bien, bien acá disfrutando lo que es la presión rock. Un poquito de todo, ¿no? Está bueno, movidito, bien heavy, bien pesado. Variado. Hay para todos. La verdad, seguimos recibiendo mensajitos también. Vamos a leer dos mensajitos más. Tengo que dice, hola, Guillo. Dice, ¿todo bien? Aguante la presión. Dice, la verdad, estoy disfrutando una hora, la primera hora, mejor dicho. Dice, de puro rock, dice, de lo bueno, ¿eh? Así que, Lucas, un beso enorme. Tenemos otro, dice... La verdad está muy bueno disfrutar en la radio Fénix puso para escuchar buen rock con la presión, aguante de Guillo y la Roche, gracias, no pusieron nombre, tenemos uno novito acá. Siguen llegando los mensajitos al 11-33-98-60-28. Que dice, hola chicos, dice, está buena la radio, dice, sigan así, dice, está bueno, dice, lástima que queda una hora sola. Y bueno, vamos a tener que encontrar el otro sop y se voy a disfrutar esta hora que queda. Vamos todavía, vamos carajo. Esos fueron los mensajitos que estuvimos recibiendo. La verdad, muy linda la actitud de la gente, ¿eh? Buenísimo. Bueno, gente, no se vayan, porque todavía queda una buena hora más, ¿eh? Y acá vamos a estar. Así que nos escuchamos en la próxima hora. No se vayan. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse.